pollita. Y el gallinero solo quedará. Y el gallinero solo quedará. Se va a llevar la otra mi pollita. Se va a llevar la otra mi pollita. Y el gallinero solo quedará. Y el gallinero solo quedará. Y a donde vaya la otra, yo voy a ser. Si va a cruzar el río, yo voy a ser. Si va a cruzar la montaña, yo voy a ser. Si va a cruzar los mares, yo voy a ser. A donde vaya la otra, yo voy a ser. La voy a matar. Yo voy a ser. Oh, que vacile con sandunga. Se va a llevar la otra mi pollita, se va a llevar la otra mi pollita. Y el gallinero solo quedará, y el gallinero solo quedará. ¿Y a dónde va?